y nos miren a los ojos y nos digan por qué y cómo fue. O solo fue negligencia, soberbia, incompetencia o puja de poderes entre diferentes jurisdicciones en las cuales quedamos atrapados los ciudadanos comunes. Radio Universidad. Apuntes y resumen. Ruido tremendo, un olor a gas. Yo no alcancé a correr una cuadra y media que explotó todo, eran vidrios, se tiraba a la mitad de la calle. Estamos laburando a la mitad de cuadra, 40 metros estamos más o menos. Escuchamos la explosión y miramos así fuego y una madera impresionante. Ver la gente ahí muerta, pidiendo ayuda. Litoral Gas, que a través de su vocero dijo que ni era personal de la empresa los que estaban trabajando en el edificio, ni había personal trabajando cerca, tratando de deslindar responsabilidades. Obviamente estallaron las redes sociales inmediatamente responsabilizando justamente a Litoral Gas. Litoral Gas es una de las empresas creadas cuando se privatiza gas del Estado. En el año 92 es la que atiende una de las 8 regiones en que se dividió el servicio de gas en el país. Atiende en este caso toda la provincia de Santa Fe. Y cuando ocurren este tipo de tragedias es donde aparece esta frontera que es bastante difícil de definir entre lo que es un servicio público, el interés público y la responsabilidad privada. Apuntes y resumen. Esto era totalmente previsible. No fue un accidente, sino una previsible tragedia. Y tiene su responsable. Negligencia, soberbia, incompetencia. Tratando de deslindar responsabilidades. Hola, ¿qué tal? Muy buen mediodía, buen viernes, buen inicio de jornada. 8 minutos han pasado de las 12. Comenzábamos el programa de hoy repasando distintas tragedias que han sucedido en el país. Una de ellas tiene que ver con la inundación en Santa Fe, también con el incendio al boliche Cromañón, el accidente de los trenes, del tren en el barrio porteño de Once, y por último, repasábamos las voces de la explosión sufrida hace un mes aquí en la ciudad de Rosario. En todos los casos se llevaron muchas vidas y esto tuvo que ver con la falta de controles y la falta de seguridad. Muy buen mediodía para todos. Estás escuchando el noticiero central de la radio de la Universidad de Rosario. Pasaron 30 días, 9:40 fue el momento en que los medios de comunicación, la gente, empezó a dar cuenta de lo que estaba pasando en un punto de la historia de la ciudad de Rosario. Son 21 las personas que no están entre nosotros, pero sí está su gente, sí está su familia. Sí está esto de poder hablar y obligarnos a hablar de lo que sucedió con un tono analítico de un mes, de estar instalado en la agenda, de marcar una preocupación para que no vuelva a suceder. Volver a repetir nunca más en esta oportunidad también se hace necesario sentirlo y decirlo. Estamos hablando de una gran cantidad de negligentes, una gran cantidad de intereses, una gran cantidad de tiempo que pasó y que queda como que estamos completamente desamparados. Desamparados ante el Estado, desamparados ante el de al lado, desamparados ante quien reclamar, ante una empresa que supuestamente está brindando un servicio y tiene responsabilidad por ello. Las respuestas que no aparecen, pero no aparecieron en el momento anterior de la tragedia, tampoco posteriores. Y ahora empiezan los lobbies, los intereses, las comunicaciones, los gerentes que deambulan, los gerentes de las empresas culpables que deambulan por los medios de comunicación. Todavía no se sabe bien por qué, para qué. Lo cierto es que la justicia está investigando. Desde mi punto de vista, creo que bien. Hicieron tanto tiempo todo tan mal, hicieron todo tanto tiempo para que dudemos de lo que hacen, que la verdad estoy esperando el final. Y hay un culpable que es Carlos García, pero que no es el mayor culpable. Eso está clarísimo, no es el único tampoco. El mayor culpable, sin lugar a dudas, tiene que ver con Litoral Gas. Es el dinosaurio que tiene responsabilidades, los mejores abogados. Hay que ver qué pasa y cómo talla eso también en los pasillos de tribunales. Estamos esperando justicia, estamos esperando que algo cambie. Hay mucha energía positiva, más allá de todo lo negro, del horror que significó para cada uno de todos los que vivimos en la República Argentina y particularmente la ciudad de Rosario, y mucho más si nos vamos acercando a la zona cero. Florencia Coll, buenos días. Diego te saluda, ¿cómo andás? Hola Diego, buenos días. Buen mediodía para todos. ¿Qué fue para vos la tragedia esta? Fue un desprendimiento en todo. En el laburo también fue un desprendimiento, porque más allá de que es mínimo lo que a nosotros nos pasó respecto de lo que vivió alguien, un damnificado, un familiar, un ser querido, digamos, ¿no? Alguien que perdió lo más seguro que tiene una persona, que en la mayoría de los casos tiene que ver con el hogar, que tiene que ver con su techo, con el lugar donde encuentra seguridad, digamos, ¿no? Y vos sabés que me quedó dando vuelta una frase que me dijo una de las sobrevivientes, que fue: me quedé con la llave que no entra en ninguna puerta. Y es muy gráfico y es muy denso pensarlo siquiera como una posibilidad, ¿no? Yo pensaba en los días posteriores a la explosión, cuando se permitió por primera vez el ingreso, por ejemplo, a lo que quedaba de esas torres, ¿no? Y pensaba ¿qué puede entrar de mí, de mis recuerdos, de una persona que perdió muchas cosas a nivel afectivo, en muchos casos algún familiar? ¿Qué entra en una valija? Que era lo que podían llevarse de lo que quedaba de sus casas, ¿no? Creo que hay muchas más preguntas que respuestas. Coincido con vos en la mayoría de las apreciaciones que hacías. Creo que nos quedó también mucha reflexión sobre el modo de hacer un trabajo con responsabilidad, con ética, con digamos la búsqueda de la verdad, que no es nuestra, es de la justicia, la búsqueda de la verdad, pero sí ir hacia ese sentido, ¿no? Ser responsables con los datos que uno brinda al aire, el chequeo de los mismos, ser respetuoso con las personas que obviamente están atravesando el dolor y que lo van a seguir atravesando, digamos, ¿no? Y sobre todo, bueno, todas las cuestiones que van a seguir, no solamente con la pata judicial, sino, por ejemplo, con el dinero, por ejemplo, que se está juntando para los damnificados. Saber, en definitiva, cómo se va a seguir ayudando a... Bueno, son, en realidad, más de 225. Porque uno dice 225 las familias, las personas que perdieron todo, que no van a poder volver a su hábitat. Pero en realidad vos tenés muchísimas más. Son muchísimas más las familias que además la mayoría de ellas siguen demandando atención psicológica. La situación ligada a la salud mental tiene sus momentos, digamos, esto lo fuimos viendo, y de hecho hoy nos volvimos a encontrar con un montón de gente y con personas que además nunca habíamos escuchado, porque estuvieron internadas o porque estuvieron en shock o porque estuvieron atravesando el duelo de una manera diferente, porque obviamente cada subjetividad hace que, y para nosotros también fue distinto con el pasar de los días, ¿no? Más allá de, obviamente, las eternas diferencias con alguien que atravesó el dolor ahí, muy cerca, siendo protagonista, digamos, ¿no? Así que, bueno, son muchas cosas y muchas preguntas y muchas cosas por hacerse. Me parece fundamental esto. Al margen de la causa que digamos va a ser fundamental para reparar, al menos en el orden de lo judicial, ¿no? De las responsabilidades, todo lo que vos decías, Diego, y bueno y estar ahí acompañando, qué sé yo, son algunas reflexiones que esbozo ahora así improvisadamente, torpemente, en este momento hablando con vos, en medio además de, digo, por un lado estuve prácticamente toda la mañana en rodeando las manzanas, son dos manzanas completas, más 8 frentes, ¿no? Para que nos demos idea de toda la dimensión que tuvo esto, ¿no? Que de a poco, bueno, van apareciendo nuevas historias, o nuevos ribetes, o nuevos costados. Qué sé yo, me encuentro por ejemplo con el taxista hoy, Mario Paiva, que fue uno de los primeros que paró en el momento de la explosión. Lo han visto seguramente en fotos en los diarios, ha aparecido en notas de la tele y demás, y me dijo llorando, Mario, me crucé hoy a Pichi y Laura. Pichi y Laura es una pareja que estuvo, Pichi, por ejemplo, que yo no recuerdo el nombre, pero sé que le decían Pichi, estuvo hasta hace 2 días en el hospital, en el sanatorio británico, con gran parte de su cuerpo quemado, tuvo injertos en gran parte de su cuerpo, y él tiene por lo menos 1 año de rehabilitación por la cantidad de operaciones que tuvo por las quemaduras, ¿no? No va a poder trabajar por lo menos en el lapso de 1 año. Y no tiene colchón, no tiene dónde vivir, no tiene familia, no tienen familia, ninguno de los dos directos. Entonces, bueno, Mario me da un teléfono para ver si podemos hacer algo. Y digamos, son un montón de estas historias, más allá de lo que fue la explosión de solidaridad y demás. Son, a ver, un montonazo. Todavía quedan 2 personas de las 60 que hubo internadas. Todavía hay 2 personas que se están recuperando, pasó un mes, de a poco, digamos, ¿no? Pero bueno, me estoy tratando de ordenar en el desastre de papeles que tengo y que voy tratando de ser un poco, tratando al menos de ser clara. En medio de esto, pérdida de gas, Mendoza y Cacerata. Yo estoy en la puerta de Mendoza y Cacerata porque nos avisaron que había una pérdida de gas y está todas las familias de este edificio, mientras hablo con vos, te cuento, están en la puerta, están no están cortando el tránsito en este momento, pero hay, bueno, obviamente un estado así de conmoción, de shock. Preocupación, claro. Preocupación, y digamos, no puedo dejar de contarte esto porque es lo que estoy viendo y porque llegó la información y vinimos hasta acá. Y porque desde el 6, 7 de agosto, Flor, venimos con una mayor preocupación. Sensibles. Que antes no teníamos. Sensibles. Claro. Y sí, porque además es algo tan cotidiano. Digo, si bien está clarísimo que no están las redes en todos los hogares, clarísimo, está como no están las cloacas en todos los hogares, todo lo que tiene que ver con los servicios, sí sabemos que es lo cotidiano, es el calefón, es bañarse, es la hornalla, es lo cotidiano. Entonces, ¿cómo convivir con eso cotidiano que un día, en un momento, boom, digamos, ¿no? No hubo... Y hubo algunos avisos, porque, digamos, también se va haciendo todo el ordenamiento del paso a paso, del minuto a minuto, de los días previos, de lo que pasó, de cuándo se cortó 3 días el gas en el edificio, digamos, se van reconstruyendo todos esos días, todos esos minutos, todas las idas y vueltas de gas de Litoral Gas, de los gasistas, del gasista que no encontraba la tuerca y la fabricó, del otro que fue, de todo eso, del portero. Hoy fui a hacer una nota a Gobernación y el vicegobernador me muestra un mensaje de texto de Pedro, el portero del edificio de Salta 2141, donde decía: señor vicegobernador, le pido por favor si puede hacer algo porque estoy sin trabajo. Y me imagino yo, Diego, que como Pedro hay muchas historias. Hay un montón de negocios que de hecho cerraron sus puertas o quedaron destruidos. Están todas las familias que además, por más que hay un subsidio que en la mayoría de los casos se está obteniendo, de 20.000, 50.000 pesos, son paliativos. Son paliativos, hay que comprar medicamentos. En muchos casos hay que hacer la diaria, hay que alquilar un departamento temporario, hay que comprar ropa, hay que volver a empezar. Y la mayoría de las personas con quien vamos hablando, con sus subjetividades, por supuesto, tan distintas, pero es, estoy perdida, me decía hoy Ana. Estoy perdida. Bueno, no sé, Diego, algunas impresiones. Perdón la desprolijidad de nuevo, pero... Ningún perdón, porque no hay desprolijidad. Era escucharte, escuchar tus sensaciones, escuchar tus primeros análisis. Y hablando de escuchar, está del otro lado, si te parece, escuchamos al Pato Cataño, Flor. Dale, te mando un beso grande. Chao, un beso grande para ustedes. Chao, gracias. Florencia Col, nuestra movilera, que estuvo trabajando desde el primer momento, cubriendo periodísticamente todo lo que ha sucedido. El otro compañero que también estuvo desde el primer instante es Emiliano Pato Cataño. ¿Cómo andas, Pato? Amigos, buenas tardes para todos. ¿Cómo estás? Un mes. ¿Cuál es tu balance, tus palabras? Mira, yo creo que... A esta hora lo que se me ocurre pensar tiene que ver con cómo modificó nuestras vidas, la de todos, los que estuvimos involucrados directa o indirectamente con lo que pasó el 6 de agosto. Y hoy escuchaba a algunos de las personas que salieron enteras desde ese lugar y ellas hablaban puntualmente del cambio en la perspectiva de la vida a partir de ese episodio que yo... viví a partir de las 10:45, yo llegué 5 minutos después que había empezado todo esto. De hecho, cada vez que me acuesto no puedo sacarme la imagen de la cabeza de la primera chica fallecida, no recuerdo el nombre ahora, una chica rubia, muy jovencita, que la llevaron desnuda desde la puerta de su casa hasta la ambulancia, falleció en la ambulancia, y ver esas imágenes en ese momento no me dejó otra conclusión que entender la fragilidad del ser humano y cómo a veces nosotros corriendo tras el tiempo, que hoy por hoy es el valor más importante, en realidad, hoy por hoy no, desde el momento que el ser humano se dio cuenta que se morían todos y que a todos no iba a tocar, el precio del tiempo cambió y todos valuamos nuestra vida en pesos, en dólares y en plata por el tiempo. Y esta de correr tras el tiempo a ver si le podemos ganar la pulseada nos hace olvidar de que somos seres súper frágiles y que los inventos que generamos en estos miles de años de historia nos han superado en cuanto a su dimensión y a la exposición de nuestra fragilidad. A partir de ese punto y entender de lo frágiles que somos, de que cualquier día la historia puede cambiar para siempre, me parece que está bueno pensar en que dentro de esta búsqueda de justicia, dentro de este proceso que va a ser larguísimo para poder encontrar alguna forma de depositar nuestras lágrimas, sobre todo de la gente que ya no tiene familiares, o que ya no tiene casa, o que su vida se modificó para siempre, entender de que cada minuto tiene un valor diferente y no es el valor de lo que sale y lo que cuesta el tiempo, sino el valor de lo que lo aprovechamos nosotros y sobre todo de los momentos de felicidad que tenemos que construir todos los días. La enseñanza que me deja esto es que tengo que ser feliz y todos los días y disfrutar de todo lo que tengo todos los días. Parece que fuera un cliché, pero me parece súper importante entender eso. Lo que construimos, lo que tenemos, lo que logramos acumular en cuanto a afectos y en cuanto a la percepción de los momentos felices son los que tenemos que atesorar y todos los días tratar de disfrutar el segundo. No dejar nada para mañana, no ser menos egoístas, entender que somos una copita de cristal y que si la dejas en medio de la calle, posiblemente en medio del asfalto una copa de cristal dure no más de 5 minutos. Entonces, me parece que me quiero agarrar de eso, de cómo encarar desde hace un mes para adelante estos momentos en los cuales uno a veces se atormenta y se vincula con la vida de un modo un poco egoísta, sobre todo egoísta con nosotros. Básicamente eso, me parece que nos tiene que servir para entender que se puede disfrutar cada minuto y que somos seres súper frágiles y más aún por las estructuras que construimos. Gracias, Pato. Chau, chicos. Emiliano Pato Cattaneo, otro de los móviles de Radio Universidad. Vamos ahora a escuchar un pequeño editado de las primeras voces, las primeras voces que recorrieron la explosión, las primeras impresiones. Hicimos un editado, lo compartimos. La explosión fue por calle Salta, todavía están las llamas, están los bomberos, hay por lo menos 2 dotaciones de bomberos, la policía que cortó calle Balcarce. El fuego continúa, como así también siguen sacando gente herida, gente que está siendo trasladada, en estos momentos me están trasladando a otro de los pacientes, a otro de los... Lo que están diciendo es que la gente se corra porque podría llegar a haber alguna otra explosión. Se escuchaba como si fue una pérdida de gas y a los 5 minutos explotó todo. Explotó todo, explotó con todos los vidrios, todo. ¿Sabes si hay heridos? ¿Pudo haber algo? Dijeron que salió una chica que se ve que estaba desnuda, que se estaría bañándose. O sea, llevaron todo ensangrentado. Sí, supuestamente hubo una explosión. Nosotros recién llegamos y bueno, nos encontramos con todo esto, supuestamente una pérdida de gas. Escucho un chorro tremendo, un ruido, un silbido infernal. Salgo y después la explosión. Era una masa de aire que arrasaba con todo, mampostería, vidrio, mueble, todo, todo lo que había a su paso. Y mi hija la salvó que estaba en el dormitorio de ella. ¡Nadie me escuchó! Tengo la llamada grabada 911. Me preguntaba si había alguna persona civil o si era de un auto. Le digo, apúrese porque va a volar el edificio. Sí, escuché la explosión, recién me levantaba, estaba en el baño y se movió todo el edificio, parecía que tenía. Salí muy rápido. Empecé a sacar un par de señoras que viven conmigo ahí en el mismo piso y nada más. Auxilié a una chica de aproximadamente 20 años que estaba con pijamas. Le pido que por favor me encuentren a mi hermana. Tiene 21 años, se llama Débora Gianangelo. Mi patrón tiene un golpe en la cabeza, estaba al otro costado y la mujer de mi patrón desapareció en una pila de escombros. Ya venías con problemas y habían hecho denuncia y habían avisado al hidrogas, pero nadie hacía nada. O sea. Había 2 personas trabajando en la planta baja en la colocación de una nueva válvula. Los testimonios que pudimos recoger indican que era una tragedia con cierto viso de anticipación, porque todos están hablando de que en esa zona había un olor a gas importante, que esta mañana se había vuelto a producir, que esto venía de hace 15 días. Por más que hagan ahora que hayan venido, qué sé yo, se ve que la cosa bien no lo hicieron. Voló una manzana entera, fíjense, chicos. ¿Eh? No sé si ustedes lo dejaron llegar. No. Bueno, mejor que no lleguen porque se caen desmayados. Todos los Seguimos escuchando a Gonzalo Aloras con la música de Fabián Gallardo, el tema 6 de agosto que hizo la semana pasada, que lo estás escuchando de alguna manera en el marco de lo inédito. Hoy solamente algunas poquísimas radios están difundiendo este tema y podés escucharlo en este momento, ¿no? A un mes de lo que fue y lo que es la tragedia más importante de la historia de la ciudad de Rosario. Tenemos la suerte de compartir también este programa, estas historias, y poder contarla en primera persona, porque tuvo la deferencia de venir Franco Jaritón, que es coetario nuestro, estamos hablando de unos 30 años, es estudiante de la universidad, en este caso de la UTN, de la Tecnológica. ¿Qué estudias, Franco? ¿Qué tal? Buenas tardes. Estudio Ingeniería Química. Ingeniería Química. Me faltan 3 materias y media. O sea que ya te recibís. Y la media esa era primero tenía que entrar un problema que lo tenía en la computadora y después, una vez que probé ese problema, rendía. Pero ya perdí el problema, perdí la computadora. Así que, bueno, el profesor me dio otro problema pensaba que me iba a probar el problema ese, pero bueno, me dio otro que me va a ayudar a hacerlo. Hay que tener paciencia. Ganas ahora de hacerlo no tengo. Claro. Me va a llevar un tiempo. Que te banque un rato. Y sí. ¿Qué fue para vos el mes? 30 días después, ¿cómo lo podemos graficar? Sí, hoy un día difícil. Ya no pude dormir bien, me desperté y ya empezaba a pensar y acordarme minuto a minuto lo que me había pasado, lo que viví. Y es difícil. Más allá que esté entero, vivo, pero acordándome o viendo lo que pasa, le pasa a todo, muchas otras familias, es difícil. Yo puedo estar contento a veces, pero no es lo mismo, ya es una marca, me quedó una marca adentro. Estar en el lugar es el silencio que acabamos de escuchar, ahora. Tengo mucha indignación por escucharlo a ustedes, por ser periodista y también por ver dónde estamos, cómo estamos. ¿Qué análisis haces de eso, y más siendo ingeniero? Y bueno, todos sufrimos, todo Rosario sufrió. Todo con dolores distintos. A lo mejor yo no perdí solamente cosas materiales, pero es un dolor igual, porque yo ahora ya nos mudamos hace una semana, en otro barrio, otros vecinos, en un departamento semiamueblado con muebles que no elegimos, pero era la mejor forma de empezar, sin salir a comprar cosas. Pero es un lugar que no elegí, que a fuerza mayor tuvimos que irnos. No se siente lo mismo. Va a costar. ¿Estabas convivías con tu novia ahí en Salta? Claro, sí. Era nuestra primera convivencia y por eso, meses antes de mudarnos, hacía 1 año y 10 meses que estábamos, ajá, fuimos comprando sillones, las cosas que queríamos. Y bueno, se perdió todo en un segundo. Claro. Ahora viene la reconstrucción, pero sin lugar a dudas lo que ha significado, ¿no? En el momento, el susto. No recuerdo bien cómo fue tu historia en el momento de la explosión, pero no estaban juntos, ¿no? No, yo estaba en el departamento, en el séptimo piso de la torre de atrás, y mi novia había salido a las 8:30, se había ido a trabajar. Trabaja ahí a 2 cuadras, y sintió todo ello. Ella sufrió más que yo, ella abajo sufrió más que yo allá arriba. Yo me mantuve tranquilo, ¿no? O sea, primero no me pasó nada. Me salvé de milagro, se me cayó una por encima del brazo, volé para un rincón donde había un pedacito de pared, porque si volaba para otro lado salía despedido al vacío. Y bueno, no me quedó otra cosa que esperar que nos bajen. La desesperación era cómo avisarle que estoy vivo, a mi familia, cómo hacer. Bueno, hasta que me asomé hasta la otra pieza que da a la cochera del supermercado. Vos estabas en la tercera torre, la de atrás de todo. Mi pieza, son 2 piezas. Mi pieza da al contrafrente del departamento, de la torre que se cayó. Uh-huh. Y bueno, una vez que me vieron, saludé a mi novia y mi mamá, que vivía a 4 cuadras, que ya estaban ahí a los 10 minutos, las dos. Fue una tranquilidad para mí, aunque ya uno por dentro piensa que se puede derrumbar o puede explotar de vuelta, pero bueno, ya hubiera sido mucha mala suerte. Y bueno, ¿Séptimo piso estabas? Séptimo. ¿Cómo bajaste? ¿Cómo te bajaron? No, estuve como 4 horas hasta que me bajaron los rescatistas. ¿Con escalera telescópica? La escalera mecánica, sí. Y bueno, y también estaba mi vecina Norma, una señora de 74 años, tapada de escombro. Bueno, me tardé un tiempo en reconocer su voz porque gritaban de todos lados, hasta que en un momento me di cuenta que era ella que estaba pidiendo auxilio. Y bueno, tuve que ir pisando porque no sabía dónde estaba tapada completamente. Hasta que la localicé, estaba en su cuarto, también con una pared encima, bueno, y se salvó de milagro. La imagen de eso, que iban, digamos, las paredes que no había paredes, tu departamento, no estaban. No, era todo como un piso entero. No estaban las paredes. Lo único que quedó entero era la parte del baño y los placares. Y después lo demás no quedaba nada. Las paredes externas nada más. Pero las paredes internas no quedaban ninguna. No estaban. Cuando vos decís que te desplazaste, así, el mismo impacto fue el que te tiró hacia un costado, es lo que contabas recién. Claro, cuando primero la explosión, donde yo estaba no se escucha. Fue algo como silencioso, yo escuchaba el ruido de gas ese, fue fuerte. Uh-huh. Y de golpe se me cae la pared encima, y cuando me quiero parar me tira al piso. Fue un 5 segundos, no sé. La onda expansiva, ese viento caliente, esa sensación no me la olvidé más, porque es algo indescriptible. Un viento caliente que se te clava en esquirla, ves como todo amarillo. Sentí un ruido como un soplete en el oído, un ruido. Es algo, una sensación que no te la... indescriptible. Que no te la olvidás y no que no tenés palabra para eso, para poder explicar y contarlo. Y como que cada vez que me quiero acordar, me la acuerdo, la sensación esa que... Tampoco sé si me la quiero olvidar porque es algo único. Claro. En esas 4 horas que vos dijiste que esperaste que te rescataran los bomberos, ¿qué pasó? ¿Ayudaste a tu vecina? Y a mi vecina, bueno, le saqué todos los escombros. Ajá. Y después, bueno, siempre me mantuve la calma, estaba tranquilo, no podía hacer otra cosa. No sé, me hubiera cambiado si Norma, le hubiera pasado algo a Norma, pero como estaba dentro todo bien, estaba tranquila como yo, o sea, no podía hacer otras cosas. Claro. Pedían auxilio a todos lados, gritaban, pero ya nos estábamos limitados, no nos podíamos mover de ahí, hasta que no baje. Estamos escuchando la historia de Franco Jaritón. ¿Cuántos años, Franco? 33. 33, bueno, sos más viejo que yo. Yo dije coetario, pero no. Hoy cumplo un mes. ¿Hoy cumplís? Un mes. El humor negro que sin lugar a dudas se da margen para tener. Para tener. Y que está bueno también poder transmitirlo. Tratando de estar en esta nueva etapa. Seguimos con los especiales del noticiero y con los compilados de lo que fueron las voces de ese momento, que por supuesto, como está diciendo Franco, son inolvidables. Vamos ahora a repasar las voces de algunos funcionarios, en este caso la intendenta de la ciudad, Mónica Fein, Antonio Bonfatti, Martín Gainza de Lances. Tiene que ver con el rol que tuvo el Estado frente a esta tragedia, los 3 estamentos del Estado, las ayudas y los subsidios. Como siempre, es buscar primero a las personas. Los rescatistas están trabajando en eso. Estamos atendiendo y acompañando a las familias de las víctimas fatales. Ahora acompañando familia por familia, edificio por edificio, para que entren programadamente a los edificios que están en condiciones a retirar aquellas cosas indispensables. El Estado provincial se haga cargo de la reparación material de los daños de todos aquellos edificios y propiedades lindantes con calle Salta. La demolición va a estar a cargo también del Estado provincial. Otorgarles un subsidio de 50.000 pesos a cada residente para compra de muebles y enseres. Otro subsidio de 20.000 pesos para alquiler. Dentro de lo que es el programa Procrear, se va a poner a disposición de los damnificados una línea de crédito especial porque contempla la adquisición y también la construcción o la refacción de las viviendas que las personas han sido afectadas. Ayer anunciamos con el señor gobernador, con la presencia de la presidenta, que el gobierno nacional planteó el tema de créditos hipotecarios para damnificados, subsidiados, y junto al gobierno provincial hemos planteado créditos personales para damnificados a través de nuestro banco municipal. debemos continuar es todos realizando la tarea con mucha responsabilidad y tener muchísima responsabilidad en lo que decimos, en lo que hacemos, porque hay víctimas, hay familiares, y creo que en eso también, y lo quiero rescatar, el tratamiento que le ha dado todo el periodismo, pero particularmente el de nuestra ciudad. Sabemos del esfuerzo, sabemos del sacrificio, sabemos del coraje de este grupo de hombres que con mucha humildad se ha puesto al servicio de los cientos de voluntarios que han concurrido a atender esta tragedia. Pero para todos ustedes, un fuerte reconocimiento y una vez más, la misión fue cumplida a pesar de saber de la frustración que cada uno de nosotros sentimos cuando encontramos un desaparecido sin vida. Pero... Estás escuchando Radio Universidad, estás escuchando FM 103.3, www.unr.edu.ar. Llegaron los bomberos, está por llegar otro de los sobrevivientes, está compartiendo el aire con nosotros Franco Jaritón. Se incorpora Lisandro León, uno de nuestros productores que estuvo laburando también desde el primerísimo momento en el lugar y posterior, recolectando historias, crónicas, investigando. Lisandro, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Muy buen mediodía para todos. La misma pregunta que le estoy haciendo a todos los compañeros. ¿Qué significa para vos un mes después? Es difícil, raro. Cambió la ciudad, cambiamos nosotros también luego de lo que pasó el 6 de agosto. Nos sorprendió esa mañana, esta tragedia, esta explosión, a la cual no esperábamos. Porque por ahí un incendio muchas veces por nuestro trabajo nos toca ir a cubrir, nos toca estar en un lugar de un incendio, pero no una tragedia de esta magnitud. Mucho fuego, destrucción, entrarnos en la marcha del laburo que había desaparecido una torre de un edificio, que no es menor. Y después encontrarse con todo eso. Las historias que quedan de esta tragedia, los testimonios como el de Franco, como el de cientos de personas que estuvieron ahí en el lugar, que lo vivieron de determinada manera, quienes ayudaron desde un primer momento porque pasaban por ahí a rescatar a una persona que estaba bajo los escombros, el testimonio de quienes estaban entre los escombros y tuvieron luego que ser internados, la ansiedad que teníamos todos también porque llegue, que esto se termine, que se termine esa situación en la que estábamos viviendo de encontrar a todas las personas que estábamos buscando, porque la estábamos buscando todos. Todos los rosarinos estábamos buscando a aquellos que por una semana prácticamente no sabíamos cuál era su paradero. Hoy volver al lugar es dificilísimo. Escuchaba a nuestro compañero Pato Cattaneo, la escuchaba a Flor, te escuchaba a vos al aire, el silencio que hay en esa cuadra, lo que significa esa cuadra a partir de ese martes en la ciudad de Rosario. Y volver, tuve la posibilidad de volver, de entrar al edificio, de estar en el lugar donde se cayó esa torre, y la verdad que lo que se genera es el nudo que se me está generando en este momento en la garganta. Y que se nos genera a todos y que tiene que ver con el dolor, con el vivir, con el estar. Con estar poniendo la profesión delante de lo que uno vive, y que por supuesto siempre es muy complicado porque el periodista es más ni menos que un ser humano que siente, que le pasan cosas, y que por supuesto también uno se pone en el lugar del otro por momentos, y eso hace que se generen este tipo de nudos, lo cual me pone muy contento de que sea mi compañero. Estuviste hablando con gente. Pide perdón, sí, estuve hablando con gente, recolectando historias. Una de las primeras voces que se escuchó fue la de Fabián Gallego, que también es compañero nuestro, con quien compartimos trabajo, que vive por calle Balcarce, precisamente en el edificio, en el octavo piso del edificio del 240 de calle Balcarce. Y nos contaba cómo se siente hoy, a un mes de esta tragedia. En cuestiones esenciales estamos bien, volvimos aquí hace una semana y media por lo menos. No tenemos gas, así que tuvimos que cambiar toda la modalidad que teníamos de cocina. Bueno, nos está costando por otros lados, que ya no son los del susto inicial. Por un lado, no te acostumbras a verlo nunca. Cada vez que mirás o te entra por el rabillo del ojo la imagen, te sorprende. Y a la vez te olvidás, haces algo en la casa, te olvidaste de que eso está, y cuando volvés al balcón o volvés a la oficina, te vuelve a impactar. Otra de las historias que escuchábamos es la de Néstor Ferlati, un médico de la ciudad de Rosario que vivía en el cuarto piso E de la torre de la explosión. Néstor estaba en su casa, con su familia, con su mujer y su hijo. Su hijo quedó bajo los escombros y él, en un estado de inconsciencia, nos contó, lo pudo salvar. Si te parece, compartimos lo que nos contaba ayer Néstor. Desde el punto de vista psicológico, él está, ha preguntado, ha hablado, ha dicho que un señor hizo mal las cosas y por eso se derrumbó su edificio, que su casita explotó. De a poco vamos saliendo de ese torbellino que significó semejante catástrofe y bueno, y voy a tener que tratar de analizarme y de analizar la situación con un profesional para que de a poco, más allá de mi personalidad en la cual confío, apoyarme en un profesional para que me ayude. Pero bueno, con la entereza y la fuerza que significa en el caso mío tener a mi hijo y a mi mujer vivos, estar yo vivo. Y una de las historias más impactantes, de mayor dureza, también por el testimonio, es la de Matías Pepe. Matías es el novio de Florencia Caterina. Florencia Caterina perdió su vida en el edificio de Salta 2141. Que a Flor lo conocíamos porque, aparte de ser estudiante de Bellas Artes, tenía un vínculo, una relación al menos con varios programas de nuestra radio, porque era realizadora, creadora, producía arte todo el tiempo y la hemos entrevistado varias veces. Varias veces. Me quedo con una frase de Matías. Perdí mi mujer, perdí mi proyecto de vida, perdí mi casa y perdí mi perra. Si te parece, lo escuchamos. Vale. Perdí todo lo que tenía. Todo. Todas las cosas que uno ha juntado durante una vida, tu pareja, tu proyecto a futuro, tu perro, todo. Entonces, como un análisis es todavía muy difícil, todavía no entiendo, es como medio película todavía. Justicia, sí, justicia. Que es medio raro también la palabra justicia, porque es como que no sé si se va a poder poner un nombre al culpable o los culpables, pero sí, bueno, alguien que haga alguna culpa, algunas cosas, porque evidentemente no fue la culpa de una sola persona. O sea, es una sucesión de cosas que están mal. Complicado seguir después de los testimonios, de escuchar a los compañeros, de escuchar a los sobrevivientes, de escuchar a quienes están involucrados, de pensar, seguir pensando, ver cómo sigue mañana, ver dónde estamos, qué pasa con cada uno de nosotros, si cambia algo. Alain Freile Fajardo es colombiano y hace un par de años que vive en la ciudad de Rosario, que está entre nosotros y que estuvo en el momento de la explosión, porque vivías ahí, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo andás? Bienvenido. Bueno, hola, gracias, Diego, por invitarme. Te vemos con un perrito en la mano, que en algún momento los oyentes también van a escucharlo. Si quiere hablar. ¿Cómo es? No, nada. Recordando todo, digamos. Hoy a la mañana fue todo con sentimientos encontrados, digamos, por todo lo sucedido. Pero una parte de mí muy feliz, personalmente, por estar vivo y poder estar acá sentado con ustedes. Sumamos a la charla a Aníbal Gómez, que es uno de los bomberos que hemos hablado un millón de veces. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andas, Aníbal? Un gusto. Gracias por venir. No, por favor, gracias por invitarme. Felicitaciones. Muchas gracias. En verdad fue un trabajo que hicimos toda la ciudad, así que las felicitaciones para todo el mundo. Contanos qué significó eso de ver una Rosario federal. Mira, es algo... Federal, cuando uno habla de federal, se imagina las provincias, pero en realidad cuando uno caminaba por Oroño, veía las autobombas de Figuera, de Santa Isabel, de Pérez, de Coronel Bogado, de Santa Fe Capital, de Buenos Aires, de Córdoba. Santiago del Estero también estuvieron. Santiago del Estero, de Ceres. Colaborando. Es un charco, así que es lejísimo. y sí, estaban acá. La verdad que, como voy a decir, me emocionó mucho fue eso. Algo bien federal, ¿no? Es algo que nosotros los bomberos de Rosario no esperábamos. O sea, si bien contamos, sabemos que contamos con todos nuestros compañeros de localidades vecinas, nunca tuvimos presente o en nuestro inconsciente pensar que iba a venir tanta gente a colaborar. Y sinceramente, o sea, el agradecimiento es para todo ello. Y bueno, ustedes lo pudieron ver que lo que fue, cómo participaron esta gente en esta semana que tocó el siniestro Rosario. Sería complicado la pregunta ¿te imaginaste siendo bombero estar en un momento así, no? Porque también roza con la cuestión del deseo profesional, pero sin lugar a dudas es una situación en la que ustedes también están preparados y tienen que imaginar cómo actuar ante una situación. Mira, en realidad después del 6 de agosto, yo ingresé en el cuartel en el año 90, ¿no? Por un tema laboral me retiré unos años, después volví otra vez, o sea que ya hace bastante tiempo que estamos en la institución, y por ahí lo que vos decías, nosotros estamos preparados. Yo después del 6 de agosto me di cuenta que no estábamos preparados, nosotros estamos entrenados, no preparados. O sea, ninguna persona se puede preparar para lo que nos tocó vivir el 6 de agosto. Es como el soldado que va a la guerra. El soldado no se prepara, el soldado se entrena para ir a la guerra, y hasta que no está bajo batalla no se da cuenta de eso. Pero sí, evidentemente fue algo muy muy duro, muy muy triste. Y bueno, lo bueno es que gracias a Dios por el entrenamiento que tenemos todos los bomberos, ya voluntarios, bomberos zapadores, bomberos del GER, de la Policía Federal, todo el mundo se trabajó bien, y bueno, con los resultados que ya todo el mundo sabe, ¿no? Alain, quería preguntarte, ¿dónde vivías concretamente? ¿Cómo fue el momento, en el que estabas? Y también en la respuesta, tu balance a un mes. Bueno, yo vivía en el cuarto B, y para resumirte, logré salir segundos antes de que el edificio explotara, porque había mucho gas, mucha presión, mucho olor a gas muy, muy pesado, y aparte de eso, la presión con que salía ese gas a la hora del momento de salir, llegar a dudar si salías o no, porque estaba en toda la entrada del edificio. Pero bueno, me tomé valentía y logré salir. Cuando voy llegando a Oroño, explota el edificio. Que llegaste a hacer un par de metros. Sí. Según, por eso digo, no ni minutos, porque claro, para llegar a un minuto hay que contar, digamos, fueron segundos. Claro. Sí, sí. ¿Qué cambió? Cambió todo, la vida completamente. Te cambia la vida en cómo ves las cosas de hoy, no es igual a cómo las veías ayer. ¿Tu punto de vista, Aníbal? Igual que el de él. Hay un antes y un después, ¿no? Como rescatista, como bombero, como rosarino. Y creo que nos llegó a todo, ¿no? Cambió, la vida cambia. Se despertó una ciudad que por ahí estaba dormida en cuanto a un montón de sensaciones, ¿no? Y bueno, el triste hecho que tuvo que pasar esto para que se despierte. Y lo bueno es que esa es la palabra, se despertó. O sea que gracias a Dios somos un pueblo que ante una necesidad sabemos que estamos todos, la solidaridad absoluta de la ciudadanía. Así que sí hubo un cambio después de ese día. Sí, fue un pueblo muy, muy humano, presente. Sí. Y eso fue lindo. Fue lindo verlo. Franco, ¿qué significó para vos la solidaridad, la respuesta de la gente, el que te identifiquen como un sobreviviente, ¿no? Y que puedas también ser parte de poder ayudar con una mano? No, la verdad que me sorprendió, me pasaron cosas inimaginables que nunca me hubiera imaginado que me pasen. Ya por ejemplo, me han llamado a una escuela. Que unos chicos me vieron por la televisión que he salvado a una señora y me llamaron a la directora para que vaya a hablar con los chicos porque me hicieron dibujitos. Cosas así que nunca me hubiera pensado que me hubieran pasado. Y sí, el trabajo que hicieron. Yo me acuerdo esos 10 minutos que desde que explotó hasta que llegara otra pieza mía, me asomé y ya había ambulancia, bomberos, policías, no sé cómo, en 10 minutos había tanta gente. era algo ayudando gente que nada que ver, que pasaban caminando y se metían a ayudar. Pero bueno, esas cosas que le sale a la gente adentro en los momentos difíciles. Franco Jaritón, Alain Fraile Fajardo y Aníbal Gómez, de quien estamos compartiendo los relatos. Nos están contando su historia. Bueno, vamos a, como decíamos, frente a estos grandes y terribles momentos sale toda la solidaridad. Vamos a repasar las voces que tienen que ver con las donaciones, las colectas, qué participación tuvo la UNR, qué pasó con los bares, el Colegio de Psicólogos, las distintas cámaras hoteleras. Compartimos estas voces. Nosotros como fundación lo que hicimos fue viabilizar una cuenta bancaria en el Banco Municipal para recibir todas las donaciones de distintos eventos o de particulares y empresas que quieran seguir colaborando, porque creo que algo que realmente Rosario demostró es que es una ciudad súper solidaria. La verdad que la cantidad de gente que está llegando al puesto allí de Jujuy y Oroño es impresionante, con distintos tipos de donaciones. Nosotros le estamos pidiendo que no les acerquen para direccionarlo a algún lugar que realmente se necesiten. Lo que hemos convenido para esta situación dentro del colegio es un servicio de atención gratuita para las personas afectadas. Vamos a tener abierto el colegio para facilitar esa atención. La Universidad de Rosario puso personal de la propia universidad en el gimnasio atendiendo a miembros de la comunidad que habían sido afectados por esa tragedia y dando respuestas particulares para cada uno de los casos. Se ha dispuesto la creación de un fondo solidario, la invitación a todos los agentes de la universidad a donar parte de su sueldo. Los ciudadanos de a pie son tan buenos que les da vergüenza venir a algún lugar donde les van a dar algo. Es un ejemplo para los que tienen mucho. Cuesta traerlos porque parece que te están molestando. Tengo a mi sobrino acá, y Maxi Vesco, sé que las posibilidades se van achicando cada vez más, pero en definitiva me parece mejor seguir trabajando, tratando de dar una mano, que darle a quedarme sentado. Y bueno, ya estamos sobre el cierre. Escuchamos las primeras impresiones en el primer informe, en el segundo sobre lo que se dijo, los distintos funcionarios que ocupan los lugares, las cuestiones. Mucha vida, muchas voces, mucho que escribir, muchas emociones. Y lo que decía Aníbal, uno de los bomberos queridos ahora, ¿no? ¿Cuántas veces lo hemos puteado directamente? Sí. Y ahora se vio otra cosa, ¿no? El trabajo y el valor que tienen. Sí, ¿Qué sentiste cuando se encontró la última víctima fatal y que después apareció una ovación? Era una contradicción muy grande, pero también era muy esperado eso. Sí, mira, en realidad, un poco lo que vos decís, ¿no? Nosotros tuvimos esa semana trabajando incesantemente, no parábamos. Los grupos salían, vos mandabas a los compañeros a descansar y nadie quería ir al cuartel a descansar. Se quedaban ahí, tenían que echarlos para que vayan a descansar. Y bueno, tantas angustias, tantas dolor vivido. Y bueno, el lunes a la noche, cuando se dio por finalizado el trabajo de búsqueda y rescate, ahí fue un gran descargo, ¿no? Y eso sumado a la ovación que nosotros jamás imaginamos, hasta el día de hoy cuesta, no entendemos en la realidad, algo que no tiene palabra, había que vivirlo en el momento para describirlo. Te acompañó Eduardo López, que es el presidente del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Rosario. También estuvimos hablando muchísimo con Luciano Salazar. Con Luciano Salazar, es el jefe de cuerpo, Luciano. El jefe de cuerpo, bien. Yo soy jefe de una de las dotaciones y bueno, pero todo, los 57 efectivos que formamos el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Rosario, la verdad que inexplicable el apoyo de todos mis compañeros. Nos vamos a pasar unos segundos, unos minutos, tenemos acá dentro el productor, pero vamos a tomar la licencia. Antes del final queríamos preguntarte y bueno, que en menos de un minuto nos des tu reflexión sobre la situación y sobre el mes. Mira, la reflexión es, como se habló toda esta semana, es un cambio en la ciudad, ¿no? Un cambio en todo. Hay un antes y un después del día trágico de Rosario, para Rosario. Y bueno, lo bueno es de saber que contamos con un apoyo incondicional, no solamente de la ciudad, sino de la provincia. Y bueno, y que esto valga la pena, ¿no? Que esto realmente tenga tenga un motivo para que no vuelva a pasar, ni lo que pasó en Casi Salta, ni lo que pasó con los trenes en Buenos Aires, ni un montón de situaciones trágicas en la cual haya dolor en el medio, ¿no es cierto? Es un poco lo que pensaba, lo que pienso, ¿no? No te vayas porque Lisandro, nuestro productor, tiene una historia compartida para compartir también, valga la redundancia, con los oyentes. Bueno, gracias. Alain, tu minuto. Bueno, nada, como decía acá el rescatista, es un antes y un después. Y bueno, ahora nomás toca mirar para adelante. No queda otra. Creo que si estamos vivos acá es por algo y hay que seguir de cualquier forma. Lo único que me gustaría y que siempre trato de hablar siempre es que sobre el lugar donde ocurrió todo no se vuelvan a construir las torres, más bien sí un parque hermoso donde haya agua y donde hayan 21 estrellas iluminando, conmemorando a estas personas que hoy no están con nosotros. ¿Qué te dijeron desde Colombia? De Colombia, nada, rompieron en llanto en el momento que se supo, que como no me había podido comunicar porque no había señal, pero nada, en mi casa, nada, me dan mucho apoyo y mucha fuerza, y dice que ayude en todo lo posible a las personas que perdieron a su familia, a su ser querido, que pueda ayudar en lo que sea, eso nada más. Gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes. Franco Jaritón. Bueno, como decía Alain, estamos vivos por algo. Espero que la gente, cuando pasó esto, ya la gente cambió. Va a ser más solidaria. Nos deja una enseñanza a todos. Y bueno, y a partir de ahora, uno siempre quiere... Yo estoy vivo, estoy bien. Pero me gustaría que se haga justicia. Y acompañar a las familiares y amigos de todas las víctimas. Hoy a las 20, a las 18, está la marcha por un lado. Y la iluminación de... Bueno, y también aprovechar que se ilumine toda Avenida Oroño para recordar, en medio de la oscuridad que fue ese día, poder brindar una noche de luz. De punta a punta, yo sé que toda Rosario va a llevar su vela y la vamos a poner ahí en toda la mitad de Oroño, y eso es para hoy, después de las 7 de la marcha, todos nos acerquemos y pongamos una vela. Iluminaremos este lugar y recordaremos este fatídico hecho, pero con una mirada de luz y una proyección hacia un norte que nos lleve a un mejor futuro. ¿El Oroño de velas entonces, la convocatoria, a las 6 o a las 7? A las 7 de la noche, sí. A las 7 después de la claro, después que termine la marcha, es como que nos acercamos a poner la vela. Y iluminaremos toda la avenida Oroño. Hasta Oroño y Salta, y después, donde va a ser la concentración. Claro. Para las 20 partir al monumento o al Litoral Gas. Al Litoral Gas. Sí, bien, sí. Perfecto. Entonces a las 20 es la concentración masiva en Salta y Oroño. Lisandro, estábamos esperando que compartas con nosotros una anécdota. La anécdota y la imagen que me queda, que tengo en la cabeza, es cuando... se termina ese lunes a la noche, empiezan a sonar las sirenas de que el rescate estaba terminado, de que todas las personas que estaban desaparecidas habían sido encontradas. Estaba trabajando en Oroño y Salta, y me encuentro con Aníbal, precisamente, que se saca su casco, y dentro del casco tenía un dibujo de una nena que le había llevado para darle fuerzas en ese momento de todo el trabajo que venían realizando durante toda la semana. Era simplemente tenerlo... Sí, todavía lo conservo. Tengo el dibujo que te mostré vos esa noche, me acuerdo. Tengo una carta que al día de hoy todavía no la puedo leer. Yo leo los dos primeros renglones y se empiezo a llorar. Algún día voy a poder leerla. Y medallita, crucifijo, estampita, todo lo que nos llevaba la gente ayudando. Pero sí me acuerdo cuando te mostré ese dibujo. Sí. Queremos justicia, ¿no? Exactamente. Bueno, queremos justicia, así que lo que hemos hecho es un repaso de las voces que tienen que ver con analizar un poco las responsabilidades. Esto se dijo en varias oportunidades, se podría haber evitado. Bueno, la presencia de los controles o la falta de controles. Nos vamos Nos vamos. Nos vamos hasta. Gracias a todos. Nos vamos hasta el lunes. Le agradecemos especialmente a Lisandro Leoni y a Nicolás Maggi el trabajo de edición que han realizado para repasar las voces que escuchamos a lo largo del programa especial en el día de hoy. Nos despedimos con las voces que explican o tratan de buscar justicia. Nos encontramos el lunes. Gracias. Lo que pudo haber pasado, como son caños de mucho diámetro, al haber aflojado.